pa' que baile tu hermanito. Ese enano rebelío, este mambo sí está duro. Este mambo está pesado, pa' que baile todo el mundo y no se quede sentado. Mambo loco, ¿te gusta mi mambo loco? Mambo loco, ¿te gusta mi mambo loco? Mambo loco, ¿te gusta mi mambo loco? Mambo loco, ¿te gusta mi mambo? Mambrú se fue a la guerra y qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa. No sé cuándo.